En la emisora cultural de Pereira, Escena Indie, un espacio para redescubrir el rock y el pop con sonidos rebeldes e innovadores que van en contra de los parámetros de la industria musical. Escena Indie, la música independiente. Presentación, Andrés Alzate. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Escena Indie acá en la emisora cultural de Pereira 97.7 FM. Mi nombre es Andrés Alzate Restrepo, un gusto acompañarlos el día de hoy, que vamos a tener una agrupación que hace parte de este movimiento o de estas características de lo que es la movida independiente, la escena independiente mundial. Agrupaciones que por lo regular son independientes frente a la industria, frente a las disqueras, o algunas incluso perteneciendo a disqueras, son independientes a lo que suena normalmente en cierto tiempo de la historia. Pero en esta ocasión quizás una agrupación contemporánea vigente y que decide sonar algo rebelde, algo muy grunge, algo muy showgazing. Se trata de la agrupación mexicana Margaritas Podridas, una agrupación quizás muy underground y que quiere en estas épocas mostrar el underground de los 90. Que bueno, cada vez nos alejamos más de esta década. Ya muchos discos de los 90 están cumpliendo 30 años. Entonces es interesante. Una agrupación joven, se podría decir, y que trata de mostrar algo incluso más grunge, incluso de sonidos que existían, que nacieron cuando sus integrantes ni siquiera habían nacido. Cuarteto, es un cuarteto con sede en Hermosillo, México, Margaritas Podridas. Una banda con muchos seguidores también en sus plataformas, con más de 44,000 oyentes mensuales en plataformas como Spotify, y que además de México, pues tiene diferentes oyentes en Santiago de Chile y también en Bogotá, acá en Colombia. Pues escuchemos un poco de su música, Margaritas Podridas, acá en Escena Indie. Escena Indie. Sonidos rebeldes e innovadores. Yeah. están escuchando Escena Indie, bandas y estilos que se alejan del concepto comercial. Es el sonido de la agrupación Margaritas Podridas, agrupación mexicana, que trata de rescatar y mostrar algo de rock underground de los años 90. Así que su música, que es actual, pero que tiene toda esa influencia, pues está cargada de esa distorsión del grunge, también de ese performance del shoegaze. En esta agrupación se recuerda quizás el idealismo confrontacional de sus antepasados musicales, evidenciando en sus esfuerzos por construir una escena de menores en su ciudad natal. Una agrupación quizás un poco irreverente, un poco transgresora. Margaritas Podridas. Y que además hay que decir que también tiene sus seguidores en Colombia, pero además con presencia en el cartel del Festival Rock al Parque en el año 2024. Son dos chicas y dos chicos, muy jóvenes además, con una estética muy noventera. Pues escuchemos un poco más de su música, acá en Escena Indie, de la emisora cultural de Pereira. Oh, Escena Indie. Sonidos únicos. Es el sonido de la agrupación mexicana Margaritas Podridas, una agrupación conformada por jóvenes y que igual trata de mostrar todo ese legado del rock alternativo, del grunge, de shoegaze. Podríamos decir que tiene la fuerza como de Nirvana, pero por ahí también la melancolía y lo depresivo de agrupaciones como Pixies, algunas canciones en inglés, otras en español. Bien, es una agrupación bastante interesante. Está conformada por Carolina Enríquez, bajo y voz, Esli Meuli en la guitarra, Alfonso López en la guitarra y Rafael Armenta en la batería. Su primer disco debut, Porcelain Mannequin, se publicó en el año 2018 y también pues tienen un álbum ya como tal, Margaritas Podridas, del mismo nombre, de el año 2021. Y básicamente lo que estamos escuchando el día de hoy, este par de discos. Y como es largo, entonces yo me voy despidiendo con ese sonido rebelde, transgresor, grunge, noventero, de una agrupación actual, una agrupación mexicana llamada Margaritas Podridas. Yo les espero en otra emisión de Escena Indie. Recuerden, esto es Radio de Interés Público, la emisora cultural de Pereira, 97.7, y en internet, emisoraculturaldepereira.com. No se despeguen, los espero en otra Escena Indie. A todos mil gracias, chao.